Lesson 16. Conversation 1. Nova Limitada, buenos días. ¿Con quién desea hablar? Buenos días. Me llamo Juan Fernández y necesito hablar con el gerente de ventas, el señor Miguel Sánchez. Le comunico. Un momento, por favor. La línea está ocupada. ¿Quiere esperar un momento? No, no tengo tiempo. ¿Hay alguien más? No, lo siento. En ese departamento no hay nadie disponible en este momento. Todos están en una reunión fuera de la ciudad. Bueno, por favor anote mi número de teléfono. Necesito hablar con el señor Sánchez lo antes posible. ¿Quiere su buzón de voz? Buena idea. Ya le conecto. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente.